Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo, volando, nos vamos a las puertas de ENACOM, el ente que reemplazó a AFCA y AFTIC, es decir, el ente que tiene el monopolio de decidir qué sucede con el espectro radioeléctrico, con las comunicaciones en general en la Argentina. Allí están los integrantes de Antena Negra TV, los varones y las mujeres que hacen Antena Negra TV, para protestar por la situación que sigue demorada. Antena Negra sigue sin aire. Lo vamos a recibir a Santiago, uno de los chicos de Antena. Santiago, bienvenido. Fernando y Luis haciéndolo enredando las mañanas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Luis? ¿Todo bien? Hola. Muchas bien. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo les va? Contame en qué andan. Bueno, mira, en este momento estamos acá transmitiendo por antenanegratv.com.ar el especial del Noticiero Negro, que es nuestro organismo de comunicación principal del canal. Esta vez lo hicimos en la puerta de ENACOM porque consideramos que, como bien decías en un principio, este es el organismo que está fallando, digamos. La justicia, no podemos esperar mucho más de lo que está haciendo, porque la realidad es que históricamente la justicia ha funcionado de esta forma. Sin embargo, lo que venimos escuchando desde diciembre para acá, desde que las autoridades de ENACOM asumieron, es que quieren hacer un organismo plural, con diálogo, y demás eufemismos políticos, ¿no? Y lo que venimos recibiendo hasta este momento son diletancias, son estire de reuniones, pasa de reuniones por otro momento, que lo podemos ver tanto en el caso de Antena Negra, donde no se disponen a darnos una licencia que permita que la causa penal se frene, porque esto es muy simple. Si nosotros tuviésemos una licencia, la licencia que venimos pidiendo ya hace más de un año, si no es esa licencia, la causa penal se cae. Uh-huh. Así que esto lo plantearon los mismos jueces cuando le dice a ENACOM que inste los medios para que esto no vuelva a suceder, con lo cual la misma justicia le está indicando a ENACOM que ellos son los responsables, con lo mismo lo había dicho la Defensoría del Público hace más de un año atrás, que ellos son los responsables de que, por ejemplo, el caso de Antena Negra esté ahora en la justicia penal y no en un caso administrativo como que debería resolver el mismo ente, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué esperanzas tienen de que esto tenga una resolución política y no judicial? Mira, nosotros creemos mucho en la organización y el poder que está en crecida de los medios comunitarios, no solamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual formamos parte, ustedes y nosotros, sino también de otras redes de medios comunitarios, de la cual conformamos este espacio de Interredes, que está también luchando por la causa de los fondos adeudados del año pasado, los Fomeca, y que ya dijeron que los fondos de este año, por ejemplo, los van a otorgar el año que viene, con lo cual es todo un fantoche lo que están armando, porque salían a comunicar que están dando los Fomeca, viste, como se lo están dando por las redes sociales, y ese crecimiento se está dando, y justamente lo que está diciendo este organismo de Interredes es que se está acabando la paciencia, ¿no? Entonces nosotros creemos que a través de esa organización y a través de esa presión es que se va a generar la posibilidad de que se resuelva los problemas de los medios comunitarios. El caso del día de ayer, por ejemplo, no sé si ustedes estuvieron hablando o no, no pude escuchar el enredando del programa porque estoy viendo de Comodoro Pi, que le otorgaban un espacio en el espectro a Perfil. Fontevecchia. Uh-huh. A Perfil, sí, dos señales. A Perfil y Caras, claro, a Perfil y Caras va a ser Perfil TV y Caras TV. Hoy venía pensando que probablemente como el negociado con la CNN que planteaban al principio el gobierno macrista parece que no tuvo mucho funcionamiento, están buscando algún otro medio compañero de ellos, digamos, que pueda hacerle utilitario, ¿no? Sí, teóricamente fue a través de un concurso que se quedaron con esas dos señales. Me parece que el modo de resolver esto, para que sea transparente y para que haya reglas del juego similares para todos los actores de la comunicación, esto es una apreciación personal, en todo caso vemos si la compartimos, es mediante concurso, ¿no? El asunto es que lo que ha pasado también con los medios comunitarios es que hay tres señales que han conseguido ganar esos concursos y que todavía no terminan de cerrar los trámites legales para poder emitir al aire de manera legal. Que son Barricada, Antena Barricada, Pares y Urbana, ¿no? Tres canales de comunicación que ya deberían tener el acceso a la licencia vía concurso, ¿no? Antena ni siquiera está en esa instancia de poder acceder a un concurso, por eso sería piola que abrieran uno para que se pudieran presentar y accedan a la licencia, ¿no? Por supuesto, lo que nosotros venimos diciendo desde un principio es que estamos pidiendo la apertura del concurso, ¿no? Específicamente es la categoría F en la que nosotros estamos pidiendo que se abra el concurso, y decimos que esto es un ataque directamente hacia Antena Negra, porque al menos en principio somos el único canal comunitario que podría estar transmitiendo en alta potencia en Capital Federal, y el problema es que al abrir ese concurso, el problema para ellos, ¿no? Es que al abrir ese concurso, los que se nos presentaríamos seríamos nosotros, con lo cual ahí habría, estaría haciendo un ataque directo contra Antena Negra. Pero digo, el marco, el panorama de los medios comunitarios y la relación y las decisiones políticas que está tomando el INACOM con respecto a el sector de los medios comunitarios es muy gráfica, ¿no? Uh-huh. Tenemos al caso de Antena Negra TV, la criminalización en la justicia por parte de Prosegur. Tenemos al caso de La Caterva, también parte de la red, y la radio El Fogón del Hoyo, que están siendo intervenidas, El Hoyo en provincia de Chubut, que están siendo interferidas por radios comerciales, y el ENACOM no hace absolutamente nada. Pero hasta ahí estamos en el espectro de los canales que no tienen todavía los canales o radios o medios que no tienen la licencia, ¿no? Uh-huh. Pero después tenemos el caso de, como bien dijiste antes, las tres televisoras que se le otorgó una licencia y al día de hoy siguen sin canal. El otro caso de todo esto es que los mismos argumentos que utilizaron para sacar a Telesur, después podemos estar de acuerdo con la línea política de Telesur o no. Lo que estoy hablando es de la lógica mediante la cual el ENACOM se maneja, ¿no? De manera discrecional. Se maneja, claro, la lógica con la cual echaron a Telesur fue la lógica exactamente contraria que utilizaron para meter a Perfil y a Caras en este momento. Uh-huh. Digo, entonces lo que estamos mostrando es que más allá de que nos den millones y millones y millones de argumentos administrativos, legalistas y demás, acá hay una decisión política clara de ir en contra de los medios comunitarios, porque como bien sabemos, los medios comunitarios estaríamos mostrando, ¿sí?, la lucha de todos los trabajadores que están resistiendo el ajuste de este gobierno. Gracias, Santiago, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, compañeros, por la difusión del conflicto. Bueno, hemos charlado con Santiago, él es uno de los integrantes de Antena Negra TV que continúa con su conflicto, con sus equipos secuestrados y con la imposibilidad de salir al aire. Bueno, seguramente va a haber novedades, los medios comunitarios alternativos y populares en conjunto, digo, no individualmente, sino en conjunto, y no solo la Red Nacional de Medios Alternativos, sino el grupo que está reuniendo alrededor de Interredes, donde confluimos todas las redes de medios del sector sin fines de lucro. Seguramente vamos a estar en la calle en conjunto para poder tener un poco más de fuerza que con las acciones individuales y atomizadas.